Ahora escuchemos desde Argentina a Estalla Estalla con un cover de la banda Dos Minutos. El tema es Arrebato. Ahora a Sin Sangre Ni Balas con la canción Sopla las Cenizas. We'll be right back. Desde Vallenar, Chile, los amigos del ABC nos traen el tema Barricada a la Barrija. En esta canción hablo del poder de la ambición. El sucio verde destruye el hielo milenario, corrompe al mundo dormido en su obsesión. Cielo robado por manos negras del mal, arrebatan el oro a la tierra en las tierras altas de Vallenar. Ya fueron vencidos, dicen los cuentos que despertaron. Bestias molestas por la intervención de oscuros mercaderes sin corazón. Saluda Jorge, inicio este set musical con Pia Legons y el tema Trasnoche. Estoy tranquila, siento en mi cabeza explotar. Más promesas, solo algo adentro que nunca va a parar. Decisiones que me aturden, algo bueno tiene que pasar hoy. Sacar un EP y les tengo la canción que da nombre al EP. La canción es Yokohama. Siéntate conmigo, vamos a conversar sobre lo que tú y yo hicimos sin dudar. De Yokohama tú no quieres escapar. De esas que te dicen que nunca te dejaré de amar. Thank you. Esto es Banana Child y el tema es Mi casa es tu casa. Ellos son los Descuajeringados del Norte y el tema es Monchi Marambio. Si Monchi hubiera sido el reino de Monchi Marambio, desde en el Lima no sería como esta metamorfosis en concierto con Reiki, futuro incierto. Viene desde el Uruguay, se llama Dante Inferno y el tema es Chakra. Hola. Esto es Voice of Nature y el tema es Sexy Move. Chile, la banda es El Purpurado de Charol y el tema es Sonrisas al Acecho. We'll be right back. gente de Luisa of the Alquimistas desde Brasil y el tema es Algoritmos. Da vantagem e o risco de expor o que considero íntimo. E no ritmo quase que perco o estímulo de nessa fugaz existência expandir minha potência para além de um currículo, para além de um currículo. Sempre atenta ao vão, trem, a plataforma, o elo entre os vagões, a voz robótica que informa, faltam cinco estações. Chego na Praça da Sé, vejo as mazelas da Babilônia escancaradas nas calçadas. Ouço um comboio de gritos sem trilhos, descarrilho, mas não vejo. Ellos son Desenvolvers y el tema es Hiedra. We'll be right back. Escuchamos ahora a la banda Perra Vida de su nueva producción. El tema es Mis Mercenarios. Desde Medellín, Colombia, Pichurrias nos trae el tema Dime Amigo Alcohol. Desde Temuco, Chile, Derrumbando Defensas nos trae el tema Libre de Elegir. Música.

Chile.